trabajadoras, gremios y demás. Y mirá si hay temas. La tenemos a Cintia Brenda Alcaraz para que nos ilumine un poquito sobre el asunto. Hola, Cintia, ¿cómo va? Buen día, Juan Pablo, buen día a la audiencia, buen día a todos ahí. Iluminar en una oscuridad complicada. El túnel, el tren, cuidado. Es el túnel, y no quiero repetir las palabras del gobernador, qué pasó y cómo nos pegó el final del túnel a los argentinos y argentinas. Mira, hoy vamos a charlar un poco acerca de esta situación que están atravesando en APAD. Hoy temprano Mauro Monteiro charlaba con la expresidenta de esta asociación de padres y amigos del discapacitado, y entonces nos pareció importante contar un poco cuál es la situación que atraviesan los y las trabajadoras de ese sector, ¿no? Charlábamos esta mañana con uno de los asistentes, esa es la categoría entre comillas que se le da a cada uno de las trabajadoras y trabajadores que acompañan a diario a las niñas y jóvenes y niños discapacitados, y se trata de 32 personas que no en esta gestión, sino ya desde el gobierno anterior, vienen llevando adelante esta tarea de acompañamiento por 4 horas por la suma de 3.500 pesos. Es un trabajo especializado, por supuesto, porque estamos hablando de personas discapacitadas. Es un trabajo que se paga absolutamente en un nivel de precariedad increíble, porque, por supuesto, son monotributistas, no tienen ningún tipo de seguro o aportes que los contemple como trabajadores, y de hecho el sueldo proviene de la dirección de discapacidad, pero en concepto de subsidio. Así que nos contaban esta mañana que no solo la situación del lugar físico en donde se llevan adelante las tareas es preocupante y alarmante, sino sus puestos de trabajo, ¿no? Y cómo llevan adelante esas tareas. Respecto de la situación concreta, del trabajo concreto, nos contaban esta mañana que hasta les han cerrado y soldado las puertas y puesto candados de los espacios comunes en donde llevaban adelante los talleres de cerámica y de artes y pedagogías con los chicos y hay adultos también, los chicos y adultos que están formando parte de APAD. Que vale la aclaración, es una asociación, porque la provincia en ningún momento se hizo cargo como parte de las políticas públicas de brindar este derecho humano, este servicio que significa el acompañamiento y asistencia de la discapacidad. Nos decían, esto no debería, la dirección de discapacidad debería llamarse la dirección de discriminación por el maltrato al que están sometidos en todos los sentidos. Quienes están tienen derecho al acceso y los y las trabajadoras también. Como te decía hace un ratito, ahora están laburando en una de las dependencias de la propia Dirección de Discapacidad, ahí en la Falucho y San Martín, en donde se va a llevar adelante esta tarde la marcha. Pero bueno, en esa dependencia carecen de todo tipo de posibilidad de llevar adelante la tarea, y bueno, hasta nos cuentan situaciones diarias que tienen que ver con que no se les reponen los dispensers de agua, con que se les cierran las puertas con llave, es una suerte de ninguneo continuo, y que en realidad lo que están intentando hacer es que se busquen una sede y funcionen como funcionan las asociaciones de animales, como funcionan ese tipo de espacios de los que el Estado no se quiere hacer cargo. Así que en alerta por este conjunto de trabajadores y trabajadoras que también se ven peligrados sus ingresos y sus espacios laborales. Perfecto, Cintia. Sí, después quería agregar algún detalle. Sí, diga. Sí, decime. No, decí. No, está bien. Iba a pasar a otro tema. Dale. El otro tema que también es de alerta y de alarma y tiene que ver con el sector de los trabajadores panaderos. Esta semana se conoció que las ventas bajaron entre un 30 y un 40% y no hay miras de un repunte, o por lo menos hasta el año que viene no, no hay ninguna previsión positiva en el sector, han cerrado demasiadas panaderías y comercios, y esto implica que, por supuesto, se perdieron puestos de trabajo, más allá de que en los que continúan abiertos no hay despidos, o por lo menos no se han denunciado despidos. Uh-huh. Sin embargo, incluso desde la Cámara de Panaderos están denunciando que estos cierres, estas pérdidas de lugares de trabajo, han generado un mercado clandestino, ¿no? Están cerrados para el público y para la recaudación fiscal en todo caso, pero que siguen trabajando de manera clandestina y haciendo los repartos, lo que implica una competencia desleal y también una no registración de quienes están llevando adelante esas tareas. Así que también hay mucha preocupación en el sector de los y las trabajadoras panaderas de todo el país y en particular de La Pampa. Y para cerrar esta columnita de jueves, que en general siempre es de miércoles, quería por ahí charlar un poquito de este conflicto de espacios verdes, en lo que respecta únicamente a la posición que tiene la municipalidad con respecto a esta posición política, que es que el empleador tiene la facultad de trasladar de manera unilateral, sí, en consulta a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? No es algo nuevo y no es algo que parta de la Municipalidad de Santa Rosa, sino de la matriz neoliberal, y esto ocurre constantemente, sobre todo en el sector privado, ¿no? Y me parece que es importante destacar o dejar en claro que no es una facultad de la empleadora o el empleador de determinar este tipo de expulsiones o de traslados compulsivos, porque desde el momento en que una persona ingresa a un espacio se forma y esa formación es su capital simbólico y su fuerza de trabajo, y por lo tanto genera un arraigo, no solo con las tareas sino con el espacio, de manera tal que en épocas de derechos humanos, de consideraciones paritarias, de negociaciones colectivas, es algo que no se puede aceptar ni como declaración, ese tipo de posicionamiento. Bien, que se complementa con la idea de que las medidas de fuerza son ilegales y que también parecen aproximaciones de la gestión de municipal para ver cuánto se pueden recortar los derechos, porque a la hora de la realidad también cada vez que han dicho este paro es ilegal o esta medida de fuerza es ilegal, después en la mesa formal, institucional, no sostienen esa medida, pero mientras tanto lo van diciendo como para ir avanzando sobre los derechos y para que terminemos discutiendo cosas que en realidad ya tendrían que estar bien sabidas. Están intentando generar un estado de situación contrario a derecho, eso está claro. Y que va de la mano con lo que ha dicho Macri en estos días, ¿no? La revisión de todos los convenios colectivos para acercarlos al siglo XXI, dice él, no sé qué será. Exactamente. Bueno, eso nos hace recordar que en el año 89 en La Pampa se recortaron y se dieron de baja todos los convenios colectivos, y aún en el año 2016 se sigue peleando por por recuperar esos convenios de sector. Bueno, no se ha podido lograr tampoco en estos años de gobierno, por lo menos en La Pampa, pero sí es cierto que se han trascendido fronteras y se han empoderado los colectivos de trabajadores como para saber cuándo los y las empleadoras están intentando generar falsas construcciones. Pero más allá de eso, y digo, y hablaste de la ilegalidad del paro, también dejar tranquila a toda nuestra audiencia, que tiene una amplia parte de trabajadores que son escuchas. La ilegalidad de los paros los determina el Poder Judicial, los determina un juez, no los determina el empleador. Así que pueden decir, pero tendrán luego que probar. Bien. Bueno, Cintia, retomaremos esta columna la semana que viene. Hasta luego. Cintia Alcaraz, que todas las semanas nos pone al tanto de cuestiones que tienen que ver con la actividad de los trabajadores y trabajadoras y de los gremios y sindicatos acá en el 106.1. Primavera-verano en Radio Kermés. Más voces, más miradas, más opiniones. 106.1. Primavera-verano. Da para todos y todas.